te siento feliz, te tengo pena, tengo pena, tengo pena. Yo quiero sentir de tu pecho el infierno aquí. Cuando estás a mi lado, abrázame aquí, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide cariño, abrázame aquí y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame aquí. Que decirle que sí al corazón,

tierra, te decimos que seas feliz. dentro de mí, esperando ser cantada.

pasado todo el tiempo desde que te conocí. Yo no sé por qué no quieres tú por mí un día salir. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien. Yo ofrezco amor, podemos solo ser amigos, si no me quieres como yo, ahora no, será otra vez, ahora no, no puedo hoy, y cuando fue, y yo sigo y sigo enamorado cada día más de ti. El mismo tiempo que tengo de tanto y tanto insistir. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien, te ofrezco amor, podemos solo ser amigos, si no me quieres como yo. Como la última.

Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, sube el recuerdo de los días de nuestro primer amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado. Yo la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío. Porque soy y seré igual, el que más te ha querido. Nada no te quiero más que te insisto. Si de nuevo te vengo a encontrar, regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. El destino nos vuelve a juntar, te prometo. Bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo han sido. Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido, porque soy y por siempre seré. Voy a adorar esta vez como nunca. Se les ve por el jardín. No puedo. solo pienso en ti. La noche cubre el día con su negro frescor. De la ciudad a las calles se cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil protección. No viste a la penumbra, esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar. Ese triste plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo va esta infamante ley, llamar un aristócrata siendo un plebeyo es. Siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito, porque hasta Dios pagó, si el cariño es duro, y el deseo es sincero, porque robarme quiere la fe del corazón, mi sangre aunque pedía, también tiene de rojo. El alma en que se anida, y me compara de amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, y es otro el corazón. Señor, porque lo sé, no son de igual valor. Mi compara de amor, ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni solo el corazón. Señor, porque lo sé, no son de igual conformo con ser tu amor. ¿para qué quiero más? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor, ¿para qué quiero más? Thank you.

capítulo de mi parte. Vete, vete a donde quieras. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor, Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor, te va. Mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor, adiós. Adiós, amor. Adiós. Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero así, olvidarte nunca, si fuere colectivo, olvidarte nunca. Otras maneras hablan en mi vida. Si tú me soñaras, aquí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Si fuere contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro, que si lo vives, volverías hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si fuere contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras hablaré en mi vida, y si tú no soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si fuere contigo, olvidarte nunca. Thank you.

Un amor no hay temor al Imaginaba solo los dos en sí.